Señor, es nuestra justicia. El Señor es nuestra justicia. Se acercan los días, dice el Señor, el que cumplirá la promesa que hice a la casa de Israel y de Judá. El Señor es nuestra justicia. El Señor es nuestra justicia. Aquellos días y en aquella hora haré la fe del trono de David. Bastado santo, ejercerá la justicia y el derecho en la tierra. El Señor es nuestra justicia. El Señor es nuestra justicia. Entonces Judá se salvará. Señor, es nuestra justicia.